eres lo más bello de este mundo. Tú, la de cuatro ojitos, me encantas, me fascinas. Cada vez que me miras con esos lindos ojitos. Eres la luz que a mi alma anima.